Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Llega por primera vez Albatros, directamente desde San Martín, Buenos Aires, a San Martín de los Andes. Sábado 15 de abril, 21 horas, en Espacio Trama, General Roca 310. Además, Redención y Edad de Piedra, San Martín de los Andes. Tres bandas sonando en vivo. Entrada anticipada. $1,000. Donde el aguante estará presente en el lugar. Se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas. Recordá, sábado 15 de abril, 21 horas, en Espacio Trama, General Roca 310, Albatros, Redención y Edad de Piedra. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Yeah. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 146 para Inyectando Metal. Norberto Fernández en la conducción. Programa que realizamos desde FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, el día lunes desde las 21 horas. Comenzamos este programa con la música de la banda de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, nuestra vecina provincia y ciudad también. Si recorremos unos par de kilómetros, somos vecinos, pero están acá en la cercanía San Martín de los Andes y Villa Langostura, esta ciudad más conocida como Bariloche. La banda Anauk, el tema La Tranquera. Le enviamos un saludo a Fernando, que ya se está contactando con nosotros. Fernando de la banda Albatros, que el sábado 15 de abril se va a estar presentando en San Martín de los Andes junto a las bandas Redención y Edad de Piedra. Edad de Piedra festejando sus 23 años de pelearla, de seguir con la lucha sin traicionarme, hago la mía. Y sobre todas las cosas haciendo metal. Los que yo llevo, los cual mi padre me heredó, desde una noche que podés estar presente o no, no podés no estar presente, mejor dicho. Eso sería recalcarlo, ¿no? Queremos que estés ahí. Si querés contactarte, tengo entradas para vender a 1.000 pesos y ya están quedando pocas, así que a apurarse si querés ir, ¿no? Este programa, además de compartirlo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, lo grabamos para pasarlo a compartir en las radios de amigos y colegas que nos permiten llegar con esta propuesta a otros lugares. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonteradio.com.ar, Radio de la Ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Martes, 14:30 horas, en Choice Radio, a través de la página choice-radio.com.ar. Radio de Cava, martes, 20 horas, ladosalvajeradio.com. Radio de la provincia de Mendoza, martes, 22 horas, FM T-Rock 94.5, Radio de la Ciudad de Chosmalal, provincia de Neuquén. Repeticiones en FM Ser Metal el día miércoles a las 9 horas y viernes, 23 horas, por FM Ser Metal 99.5 en el aire de San Martín de los Andes, o si no, a través de la página fmsermetal.radioestream.com. www.radiomusical123.com. Miércoles 14 horas FM Espectro 98.9 Radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas Metal Argentum radio.com.ar Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9 Radio de Buenos Aires. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes 15 horas metalpr.com. Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com. Radio de Salto, Uruguay. Viernes 18 horas en Ginebras, radio.radio12345.com. Radio de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar. Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa, como tantos de Argentina y Latinoamérica, quedan alojados para escucharlo cuando así lo desees en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Para el día de hoy vamos a estar volviendo con las entrevistas. Vamos a estar charlando con Patricio de la banda Frankenstein de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Por lo menos ahí está radicado él. No sabemos de qué lugar exactamente es la banda. Sabemos que es de Buenos Aires, pero no sabemos de qué partido o de qué ciudad. Lo vamos a estar charlando seguramente con Patricio. Vamos a continuar con música en un instante, nada más. En un par de minutos vamos a estar charlando, vamos a estar realizando esta entrevista, que más que entrevista sale siendo una charla, como si estuviéramos acá en el estudio de la radio, pero estamos distantes a varios kilómetros, pero tratamos de hacer esa imaginación de que estamos acá presente, el entrevistado, como decía, y para que tenga esa manera, no me sale exactamente la palabra indicada en este momento, no la pensé, así que por eso quizás no me sale en el momento. Vamos a ir a la música, vamos a ir con la banda A Fundir. ¿Saben que hay una banda que se llama A Fundir? El tema es Mentira Venenosa y después la banda Perpetua. Hay otra banda que me acuerdo del punk rock argentino que se llama Cadena Perpetua. Pero esta banda no, simplemente se llama Perpetua y el tema es No Hay Perdón. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 146, siempre realizándolo con la mejor forma que posible, que nos sale. Hoy en el día de hoy estamos un poquito acelerados, más de lo de la costumbre o de lo acostumbrado, ¿no? Vamos a intentar seguir con ese hilo constante de poder hablar más fluido. Así no me canso y no los canso con mi lentitud para hablar. Vamos a la música. Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. We'll be right back.

dolor, para quien suplique en vano. Ninguna de ellas te podrán salvar, no hay perdón. Inyectando metal, inyectando metal. Continuamos en Inyectando Metal por FM Ser Metal. Nuevamente le enviamos un saludo a Fernando de la banda Albatros y a toda la banda, y también a la gente de Edad de Piedra y Redención, que el sábado 15 de abril volvemos a tener una fecha a todo dar, con buena música, con buena gente, acá en San Martín de los Andes. Ahora vamos a compartir el spot que grabamos, y bueno, falta grabar otro en reemplazo para anunciar que Edad de Piedra va a estar festejando los 23 años de vida. Pero por el momento tenemos disponible este spot que hemos grabado acá en la radio, poniéndole la mejor onda, vamos a decir, la que podemos llegar a tener, ¿no? No buscamos hacernos los locutores de radios de otros lugares, ¿no? Simplemente hacemos a nuestro estilo. Vamos con el spot y después la presentación de los siguientes temas. Llega por primera vez Albatros, directamente desde San Martín, Buenos Aires, a San Martín de los Andes. Sábado 15 de abril, 21 horas, en Espacio Trama, General Roca 310. Además, Redención y Edad de Piedra, San Martín de los Andes. Tres bandas sonando en vivo. Entrada anticipada, $1,000. Donde el aguante estará presente en el lugar. Se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas. Recordá, sábado 15 de abril, 21 horas, en Espacio Trama, General Roca 310, Albatros, Redención y Edad de Piedra. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 146. Ahora rápidamente vamos a ir a escuchar a Mortífera, el tema Terapia de Represión, acá en compañía, recién ingresando en la radio, Marcos, nuestro amigo, que siempre nos está visitando acá en el estudio de la radio. Y después vamos a iniciar la comunicación con Patricio de la banda Frankenstein para estar charlando un rato. Así que después de este tema de Mortífera, vamos a, como decía, a intentar la comunicación. ilusión. Y se revuelca en el pecho bajo de la depresión. Si hubiera tenido el reflejo de la zona, si su rebeldía le hiciera reflexionar, no hubiéramos perdido a nuestro educador y estaríamos pagando la comida de un asesino. En Inyectando Metal, entrevista. Escuchando a la banda Frankenstein, el tema Magnicidio. Estamos intentando la comunicación, pero no nos atiende Patricio, así que te pedimos, si estás siguiendo la transmisión de la radio, que nos atiendas, así podemos conversar. Lo hacemos medio crudo, vamos a decir, ustedes escuchan el sonido del teléfono, el sonido de una llamada, porque, bueno, directamente estamos realizando o intentando realizar la llamada desde la PC. Ahora nos da el ok que lo llamemos, así que vamos a intentar nuevamente la comunicación. Hola. Ahora sí, Patricio. Hola. Buenas noches. Recién habíamos muy bien por acá. Contento de poder entablar esta comunicación. Y bueno, bienvenido a este programa. Y muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por darnos cabida de tan lejos. Muchas gracias. Patricio, de la banda Frankenstein. El mismo que viste y calza, sí. Patricio Nadal, ¿puede ser? Sí, Patricio Nadal. Hago una de las violas, segunda viola, la voz. Y, y nada, y hago gelatina como también. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Para que estén, según el la gacetilla de prensa, agradezco a Andrea, sí. A Pitu. Andrea, la Pitu. La Pitu, sí. Así se presentó cuando empezamos el contacto y me pasó, sí, el contacto para charlar con algún integrante de la banda, sí, Frankenstein. Acá tengo la información que se formó en 2009. Sí, se formó en 2009. Pero bueno, era, en realidad no se apuntaba a nada, era nada más que yo tenía algunos temas y yo estaba estudiando arte en esa época y conocí al que fue baterista muchos años y nada, nos metimos en una sala, pero medio que no se entendía bien qué era lo que hacíamos. Más o menos se basaba en el rock pesado, pero éramos todos muy diferentes y con distinta base en cuanto a lo que preferíamos. Lo que compartíamos era la música pesada, digamos, pero teníamos distintas preferencias y bueno, ese quilombo se trasladaba a la música y algunas otras cosas también. Después, cuando pasaron algunos años que no pasaba nada, en el sentido de que había poca actividad, y bueno, pasaron otros años donde hubo más actividad, pero ahí cambiamos de formación porque había diferencias entre nosotros. Y bueno, hasta que después han pasado algunos músicos y bueno, y quedó ahora la formación actual, que también tiende a cambiar en la brevedad. Pero sí, la respuesta es sí, arrancamos en el 2009. Quería agradecer a la Pitu, Andrea, que nos activó esta comunicación. Acá, según la última formación, digamos, la que actualmente está conformando la banda, Horacio Albert en batería, José Virreyes, ¿sí?, en bajo, Pablo Porcel, exacto, en guitarra y quien habla, dijo, o sea, no yo, claro. Patricio Nadal en guitarra y violín. Hablamos los dos en realidad, ¿no? Sí, pero sí, el Patricio soy yo. Exacto. Sí, sí. Por acá Norberto. ¿Cómo anda, Norberto? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo bien anda la noche por ahí? Y refresca un poco, ya se está sintiendo el invierno, no tan frío como en invierno. ¿Y que hay un huescacho, algo, alguna bebida que levante, tiene por ahí? Y estamos con agua. En eso. Y recién nuestro amigo Marcos acercó algo para compartir. No pregunto qué cosa, pero bueno, que lo disfrute. No, un vinacho nomás. Ah, bien, bien, también no quise. Salud y libertad. Gracias. La banda, ¿qué estilo podríamos decir que...? El estilo, veníamos de todos esos años de una base de rock pesado, pero con cosas que tenían que ver con el thrash, o el punk, o el heavy punk, o el heavy metal. Y hoy por hoy tiende más digamos, tienen líneas más basadas en el thrash o el heavy punk, o el heavy metal, o una mezcla de todo eso, ¿no? No sé, pero es más, está más rápido que al principio, lo cual me siento más cómodo, porque con los medio tiempo que había antes, por ahí no me sentía tan representado, pero tiende a eso, sería heavy trash punk, ¿no? Una cosa así, una mezcla así. Punk, aunque punk musicalmente no hay nada, más que nada es, por ahí tendríamos nuestra actitud punk o algunas cuestiones más, pero en heavy trash, pongámosle, y cerramos ahí, ¿no? Una cosa así, para no meternos en más lío en cuanto a los géneros, o subgéneros, mejor dicho. ¿La banda en qué lugar podemos decir que es oriunda? Nosotros arrancamos ensayando en Almagro, en Capital Federal. Yo vivía en el bosque, vivía en Capital, y ahora yo vine a General Rodríguez hace como siete años. Pero ensayábamos siempre por Almagro, los chicos, en el momento, el batero este que te digo, vive en Almagro, el bajista de aquel entonces no vivía en Almagro, pero se crió casi ahí. Yo, mi amigo, quien le puso el nombre a la banda, Luis Figueroa, que ya no está en este plano, era como una eminencia en el barrio de Almagro, así que podría ser así, pero Yo viví siempre en Floresta hasta que me mudé acá a General Rodríguez, pero voy a Floresta también. Paso días ahí, voy viniendo, y ahora estamos ensayando en Congreso, la sala La Última Frontera, nuestro amigo El Foca y Amanda. De ahí de General Rodríguez, bueno, compartimos un programa llamado Pogo y Aguante de... Ah, lo conozco, David, lo conozco, sí. De David, que también tiene una banda que se llama, si no quiero pifiarle en el nombre, algo de Inhumanos, algo así. Ahora no recuerdo, yo recuerdo el nombre de esa radio que creo que hasta una vez fui, pero hace bastante que perdí contacto, pero sí conozco el nombre del programa y lo he escuchado, y creo que hasta no sé si fui también a acompañar a un amigo. Hablando de bandas de aquí, quería saludar también a los chicos de Afundir, que sonó recién, que son amigos y que los queremos mucho, al gran Petete, y Toto, que también tuvo paso el batero por nuestra banda. Qué coincidencia, ¿no? Justo busco... ¿Ha visto? Esto no estaba programado. No. Justo así es el universo, señor. Seleccioné un tema de esta banda a Fundir y excelente banda, sí. La verdad que sí. Sí, sí. Te encargo, nosotros acá en la radio, gustosos de poder difundir, así que todas las bandas que nos quieras enviar material o las bandas que quieran enviar material será bien recibido por acá. De una, sí, sí. Sí, de una. Hay un montón. No sé por dónde empezar, pero hay una banda. Sí, te iré pasando de una. Acá me están de números de Buenos Aires. ¿Cómo? No, que te comento que me están llegando mensajes. Saludos de Foca a los Frankenstein y a la radio. Mamá. No dice... Ah, saludos de Foca, dice. El Foca, claro. Bueno, él el que nos grabó el CD y bueno, es donde nosotros vamos a ensayar. ¿Y acá? El sello Tomá de Acá. Y acá tengo un audio que no tengo forma de chequearlo previo para compartirlo, pero si me permitís... ¿Es un audio del Foca? Tenga cuidado, señor, ya sé lo que le digo. No, de otro número. Vamos a... Espero que no se diga ninguna mala palabra ni nada. No, son toda gente de bien, señor. No, por favor. Lo compartimos al audio, a ver qué nos están diciendo. Sí. Bueno. Hola, soy la Pache, quería mandar ahí saludos a todos los gerientos, al monstruo, a Pato, Horacio, José, les mando un abrazo. Saludo ahí para todos los de la radio. Aguante el Frank, está ahí. La verdad que no dice quién es, pero ¿alcanzaste a escuchar el audio? Se escuchó muy de fondo, no sé si era Apache, no llegué a escuchar bien. Por ahí te van a escribir seguramente quién fue, porque no escuché casi nada, muy de fondo. Sí, arranca tarde el mensaje. Vamos nuevamente a ver si podemos escucharlo. A ver, hola, soy Apache, quería mandar ahí saludos a todos los gerientos, al monstruo, a Pato, Horacio, José, les mando un abrazo, saludo ahí para todos los de la radio, aguante el Frank, está ahí. Sí, si no escuché mal, Pachi. Pachi, sí, me sonaba Pachi, sí, de una amiga que compartió viaje con nosotros, fuimos a Córdoba hace poco, una gran amiga, una masa, aguante el Apache. Acá ingresó otro mensaje. Hola, aguante Frankenstein. Soy Vane, amiga de la banda. El miércoles nos vemos en el ensayo. Acá escuchando la radio desde San Martín de Buenos Aires, ¿no? Sí, San Martín, Buenos Aires, sí. Que ahí escuché que estaba Albatros también. Un saludo para los de Albatros. Estuvimos ahí. Que iba a ir para allá, ¿no? Sí, ahora el sábado 15 de abril. Ok. Viajé con la banda Edad de Piedra a la presentación allá en Buenos Aires en primer piso. Primer piso. Claro, en octubre del año pasado. Y estuvimos ahí parando en San Martín. Mirá, piola y loco. La verdad que debo reconocer que no llegan mensajes, tantos mensajes, sino, o sea... ahora ha ingresado otro, aguante Frank, que esté en carajo, acá Fran de Caos Mental. Esa, nuestro amigo de Cabe Mental de Mar del Plata. Sí, una banda muy amiga de Mar del Plata que también estuvimos hace pocos meses por allá. Que estuvo muy bueno. Excelente. Acá está saludando Fernando de la banda Albatros. Saludos para Aguante. Patricia y toda la banda. Aguante, Albatros. Aguante. Vamos con otro. Aguante y Frankenstein, el Toto de A Fundir Presente. Grande, el Toto. Toto de la gente. El Toto me salvó cuando hubo un cambio de formación, que se fue el batero, el bajista. Y bueno, el Toto yo lo conocía a la época del secundario, que tocaba una banda que se llamaba Sector 20, con Poli, que era una re banda, que me gustaba mucho. Y nos salvó y nos salvó un montón de fechas con la banda, así que lo quiero mucho. Aguante del Toto. ¿Y acostumbran a tener muchas presentaciones así? Sí, por época, por épocas, digamos, hay épocas para todo. Por momentos sí tocamos muy seguido, por otras no. Estuvimos grabando el disco ahí en la de Foca, como te dije, y bueno, tuvimos una presentación ahí, pero en el durante por ahí no buscábamos fecha ni nada, porque estábamos más con el tema de grabarlo, y bueno, y después pintó, como salió a fin de año, después pintó ir Mar del Plata, Córdoba, y nada, y ahora vamos a tocar el 14 de abril, viernes 14 de abril, ¿cómo es? Meloño, con Vulcanor, Mercurio y Amulet, vamos a estar tocando, con altas bandas de Lander, que están muy buenas, que son recomendables todas ellas, y de primer nivel. Nosotros no sé qué hacemos ahí, pero bueno, no, mentira, todo. Y va a ser una linda fecha. Así que, bueno, todo lo que se quieran arrimar, ahí estaremos. Con, bueno, nosotros en lo particular vamos va a ser nuestra última presentación con el guitarrista, por eso te decía el tema de que sigue el tema de los cambios de formación, que bueno, nos enteramos hace poco que él no iba a seguir, pero con la mejor, y bueno, iba a ser su última fecha, Pablo Porcel, que es el violero que está desde el principio, más allá de alguna ida y vuelta, y idas y venidas, es el violero que está desde el principio, y que grabó el disco, y bueno, se nos va. Así que va a ser la última presentación con él. Y por ende, también conectamos con tu otra pregunta de las fechas de tocar seguido. Vamos ahora a detener un poco para ver cómo resolvemos esto del guitarrista. Y después sí, seguiremos. La idea es tocar al menos dos veces al mes. Me sigo sorprendiendo de los mensajes que van llegando. ¿Mucha mala palabra? No. El momento no. ¿Amenaza? Tampoco. Ok, perfecto. Vamos bien. Aguante Frankenstein, acá de Avellaneda, Zona Sur. Abrazo del Vetado. Zona Sur, ok. Vamos con ¿Vetado? Otro. ¿Vetado? Vetado. Ah, bueno. No ubico bien. Acá dice, hola campeonazo, gracias por el espacio, soy de Virreyes. José, nuestro bajista, José Virreyes de Virreyes. Ah, mira. Por eso te agradece por el espacio. Vamos a con un mensaje que nos envió Fernando de Albatros, no sé si es para forma privada o para la banda. Vamos a escuchar a ver qué nos dice. Para Patricia y para toda la banda, de parte de toda la banda de Albatros, lo están escuchando. Me escribió mal el celular, puse Patricia, me salió, pero bueno, Patricia y toda la banda. Sí, saludo de parte de la banda Albatros, loco. ¿Escuchaste, Patricio? Y llegué a escuchar muy de fondo, pero bueno, escuché el saludo y nada, mandarle un abrazo enorme, un aguante y un abrazo re grande. Los audios, amigo, que lo escucho muy, muy de fondo. Sí, acá también no se escuchan así como nos estamos escuchando en la comunicación, pero bueno, están sin chequear, ni editados, ni nada, así que lo largamos tal cual van llegando. Está perfecto, así como Frank está en esto. Vamos, para adelante, al frente. Bueno, Patricio, a ver qué no... Sí. No tengo muchas preguntas, digamos, no soy, como te decía en un audio, me gusta más que el entrevistado nos comente lo que quiera. ya se me ocurrió una. Anécdotas deben tener, pero debes tener un montón. Antes de ir con una anécdota, Patricia me envió también un... Patricia, Pitu, ahí está, me confundí del nombre. Sí, sí. Andrea. Contanos esa historia de que subieron una vez al tren a tocar y, bueno, ¿qué repercusión tuvo con los pasajeros? Sí, esa fue una fecha hace mucho que hicimos como un grupo de, más allá de los Frankenstein, fue un grupo que nos juntábamos ahí en una fábrica tomada y una idea que surgió ahí entre el grupo que parábamos ahí. Y se convocaron algunas bandas, la idea era ir tomar el espacio y hacer un recital sin permiso, sin pedirle permiso a nadie, como corresponde, y porque es un lugar público, ¿verdad? Entonces, por eso digo como corresponde. Hay lugares que ameritan los permisos y otros que no lo ameritan. Y depende también para qué, ¿no? ¿Estaba en marcha el tren o estaba ahí en el lugar? Sí, sí, elegimos una línea, una línea de tren, digamos, ¿no? Y ¿cómo es? Y bueno, era terminar, íbamos a empezar en Pompeya, íbamos a terminar en Estación Libertad. No era al pedo ese nombre, era adrede terminar esa estación. Ese mediodía nos llegó la información que, bueno, la policía se había enterado, había un montón de cobañi en la estación. Nosotros nos juntamos en Pompeya con un montón, bueno, al final quedamos tres bandas y un montón de gente que estaba ahí en Pompeya y otra que después se juntó en Estación Fournier. Estuvo recopado. Cuando subimos a... Porque hubo un accidente, supuestamente, y no salían los trenes. No sabemos si es verdad o mentira, pero cuestión que de ahí fuimos todos a varias estaciones del lado de provincia y salimos de ahí, Estación Fournier, que se sumó más gente. Y bueno, cuando estábamos en el andén esperando el tren, vino una señora que dijo ser de seguridad, nos mostró en su celular que vio el flyer, que decía tren con destino al infierno. No se quería subir nadie, ¿no? No dijo, nos preguntó toda asustada qué íbamos a hacer, qué teníamos pensado hacer. Le dijimos que no, que íbamos a ir a tocar ahí a la casa de alguien ahí en la Estación Libertad. Y después, bueno, cuando entramos... O sea, toda la gorra que nos estaba esperando estaba en la estación Pompeya, no en esa estación. Entonces, cuando vino el tren, subimos y se acercaban algunos cobañi, algunos de civil, entraron, nos decían que no podíamos hacer eso. Pero bueno, teníamos todo preparado y los chicos no hicieron caso y los que estaban enchufando las cosas y armando la batería. Y bueno, y arrancamos. Esa banda estuvo Disolución, una banda punk. Y después la banda de Thrasher y otro que compartimos que Siempre Molestando se llamaba, que el Thrasher fue uno de los ideólogos de toda esa historia. Y al final tocamos esas tres bandas, nada más. Un montón de bandas que iban a tocar, al final no tocaron. Y bueno, se hizo gracias a toda la gente que fue, de que hizo el aguante ahí, algunos tapaban las puertas para que no entre la gorra. Y nada, fue impresionante. Recital ahí, y después, bueno, pasaron más cosas, como el hecho de cuando llegamos a destino, bajábamos a refrescarnos y demás, y cuando quisimos subir al tren otra vez para volver, no nos dejaron, cortamos la vía, nos dejaron subir, entonces, y volvimos felices, contentos, y volvimos a aquella fábrica donde ideamos todo a festejar el gran golpe. Fue algo, para mí fue el mejor lugar que toqué y no creo que supere nada así. Me parece lo más autogestivo y lo más under que hice en cuanto a recitales. Por ejemplo, yo he andado en tren y en subte allá en Buenos Aires, cuando voy, obviamente, y sube gente con parlantes, con guitarra, pero de otros estilos y, bueno, tocan a la gorra. Y yo no veo que los bajen. ¿Por qué al rock y al metal...? Sí, porque esto era ya un recital con todas, que no es que se presentaba un músico, sino que éramos un par de bandas, con un par de músicos cada banda, y porque ya venías con público el tema. fue lo más importante fue todos, ¿no? No el hecho de las tres bandas que tocamos ese día, sino toda la gente que estuvo ahí, porque cada uno activó la fecha por igual. O sea, tanto los que llevamos las cosas, con los que tocábamos, con los que estaban ahí haciendo el aguante, todos activaron esa movida por igual. Y obviamente que distinto. O sea, esto se trataba de instalar un recital under de los que hacemos siempre en un tren andando. Y lo logramos. Y bueno, por eso esa unión me pareció increíble. Y demostró varias cosas, ¿no? De lo que se puede llegar a hacer. Por eso para mí fue muy significativa. Vamos con otro mensaje. Generalmente bueno. En este programa no enviamos saludos, pero bueno. Ah, bueno. Nos estamos. No saluden, entonces. No. Dejen de saludar, gente. No. Ah, bueno, por favor. Bueno. Contento de poder recibir mensajes. Vamos, okay. Los Frankenstein, el 14 nos vemos. Rodri de Virreyes, un abrazo para Pato. Ah, mirá, Rodri, un abrazo enorme, loco. Alto violero. Hoy la verdad que muchos números de Buenos Aires, acá generalmente no recibo de acá de San Martín. Imagínate la emoción para mí. Ah, está bien. Recibir mensajes de aquellos lugares. O de aquel lugar. De lejos. Ya un día te vamos a caer todo allá, vas a ver. Y bueno, cuando andes por acá, ya sabes, te contactás conmigo y nos encontramos. Buenísimo, escorchamos unos vinos. ¿Hay buenos vinos por ahí? Y hay de todo. Carito. Hay de todo, sí. Ah, la puta madre. Nos metemos en algún chino y lo metemos abajo del bus. Acá está más ardua la fiebre del dólar, por decir, ¿no? Los precios, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, veremos. Siempre de algún lado sale. Pero sangre, yo creo, ¿verdad? Que a nivel país estamos padeciendo lo mismo. Sí, es una poronga. Son los países que estamos sometidos por los países poderosos. Así como dentro de este país están los ricos que nos someten, a nivel mundial los países ricos someten a los países pobres. Aunque aquellos países ricos también tienen pobres, porque el capitalismo es así de mierda. Y lo vamos padeciendo, lo vamos sufriendo todos los días y nos vamos acostumbrando a eso, en esa quietud. Pero realmente es una mierda cómo se zarpan estos oligarcas, hijos de puta, los del mundo y las familias estas que manejan este país, cómo nos hacen mierda día a día y hacen que la disputa sea entre nosotros. Y también los medios de comunicación, que son de ellos, ayudan bastante para que nos matemos entre nosotros. Por eso esto va a seguir así si no hay un cambio radical. Cuando digo radical no es del partido de mierda ese político, ¿no? Estoy hablando de raíz. Y sí, esto parece que no va a cambiar nunca, ¿no? El que viene sigue con la que el anterior. Sí, porque el problema. Exacto, el problema no es quién viene o quién va, el problema es el sistema, que es una mierda. Este sistema capitalista es una mierda. Cualquier sistema que haya alguien dominando a otro es una mierda. Cualquiera fuera del sistema. Y este, bueno, es como el sistema maestro en eso, en explotar. De explotar al otro y de aislarte y cagarte en el otro. Es un sistema maestro en eso, ¿no? Nos enseñan de chicos a hacer mierditas así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Si no va a cambiar nunca, si no cambiamos, ¿no? Cuando cambiemos y veamos que hay otro modo de organizarse, otro modo de vivir, de cambiar los valores, ahí el perrito está de acuerdo conmigo, lo que estoy diciendo, el turquito. Y bueno, ahí sí cambiaremos o empezaremos a cambiar. Y mientras tanto, no, mientras la gente esté pensando en su ombligo y esté echando culpas a quien primero vota y después le echa la culpa. Maestro, si lo votaste, ¿qué? Entonces, y que sigan aplaudiendo este sistema de mierda y a los ricos y a las clases que explotan, que en vez de batallarlas es como que le tienen o envidia o añoran ser como ellos. Mientras siga toda esa estupidez en la cabeza de la gente, y no va a cambiar, señor. Lamento comunicarle. Totalmente de acuerdo. Cuando el rico se hace más rico a costillas del que menos tiene, ¿no? Y sí, sin pobre no hay rico también, ¿no? Porque somos los que le damos forma a su estatus. Nuestra desesperación por tener que comer o darle de comer a tu familia los hace ricos. Es ahí donde nos matamos entre nosotros y caemos en agarrar cualquier cosa porque no tenés tiempo de andar pensando lo que estoy diciendo. Vos tenés que comer y tiene que comer tu familia. Entonces, ¿cómo hacés? Y con esa desesperación juegan, se cagan de risa y siguen siendo cada vez más ricos, y en cada crisis son más ricos y son incuestionables, y están desde siempre en las mismas familias manteniendo su estatus de mierda. Nadie se los cuestiona, porque para eso tienen sus medios de comunicación, para que nosotros cuestionemos otras cosas boludísimas y ellos sigan en la de ellos, explotándonos, sometiéndonos, matándonos, torturándonos. Sin palabras, Patricio, la verdad que escuchándote atentamente acá. Nada, eso. Estoy esperando que venga, eso quería decir. Quería volver a agradecer a vos, a la Pitu que nos contactó, y esperemos que llevar para esos lados nuestro disco. Espero, porque por lo que dije recién, no esté Gendarmería esperándolo. Nah, mentira, la gorra me chupa un huevo. Pero queremos llevar lo que hacemos para esos lados y para cualquier lado que sea. Así que si algún día nos mandamos para allá, nos vemos, tomamos unos vinos, charlamos. Y si no hay plata para nada, igual, algo vamos a hacer. Una bolsa de pegamento, cualquier cosa. Nah, mentira, pero... Pero bueno, eso, estamos en esa situación. Ahora conseguir y afianzarnos otra vez en la formación y llevar lo que hacemos donde sea. Por eso agradecerte por darnos la cabida, el espacio. Y bueno, eso. ¿Vas a pasar algún tema de Frankenstein? 3 temas tengo para compartirlo. Es un campeón, buenísimo. Acá llega otro saludo y le consultamos a ver que nos diga el nombre. Aguante Patito, ahora estamos esperando. Soy que... yo, Patito bonito, sí. Ah, mirá. Mirá, dice. Ah, debe ser alguna admiradora o algo. Por eso no da el nombre. Nos está respondiendo. Patricia. Patricia. Hay un montón de Patricia que conocemos. Ajá. Patricia Pachi, Patricia, ¿qué Patricia? Que diga, ¿qué Patricia? Bueno, Patricio, algo más que quieras agregar, ¿cómo pueden contactar a la banda? Tenemos Facebook y ahora tenemos Instagram, que es Frankenstein09, y Frankenstein, el de Facebook, Frankenstein, creo. Y nada, ahí está. Creo que en YouTube tenemos que ya empezar a subir los temas del disco. Quería agradecerte y que le den bola a cualquier que nos esté escuchando y realmente sienta el heavy metal, que no se deje engañar, que la policía es enemiga, que son traidores a nuestra clase, y que un heavy metal jamás puede estar emparentado con ser vigilante, nada que ver. Ellos son enemigos. Y que confíen en el under nuestro, de todo el país y de todos los países, que somos los que sostenemos de todo este heavy metal en la calle o en recitales. Somos el sostén de todo esto. Y que hay un montón de bandas que se ven, que se escuchan, que son impresionantes y que tienen un nivel muy grande. Y que heavy metal no muere, tiene mucho futuro. Y que los que bardean, que se vayan a cagar. Y los que le gusta darle besitos en la cola a los rati, que vayan y se los den. Pero que no se llamen heavy metal, no ensucien el nombre. Y nada, eso quería decir. Acá vamos a descifrar el apellido de Patricia Guerra. Dice sí. Patita soy yo, dice. Sí, patita, ahí está, ya entendí. Sí, sí, un beso enorme, nena, un beso enorme. Vamos con otro mensaje que de audio. Sí. Buenas, buenas. Soy José Virreses, el bajista de Frankenstein. Gracias, loco. Gracias por el espacio que nos estás dando en tu programa. Sería alucinante ir a tocar por allá. Y gracias y saludos a toda la gente que está escuchando. ¡Vamos, loco! ¿Escuchaste, Patricio? Sí, es el único audio que escuché. ¿Por qué no hablan todos como José? Sí, lo escuché. Es José Virreyes, el bajista de Frankenstein. Compañero que llevamos en la banda, sí. Queremos saludar a Horacio, que por ahí ahora no está conectado por el tema que está ensayando, porque tiene otra banda y está en ensayo. Así que bueno, eso. Bueno, Patricio, muchísimas gracias, éxitos con la banda y con todas las cosas que te propongas, y espero en algún momento cuando visites acá San Martín, tanto con la banda o de vacaciones o un paso por acá, nos vengas sí. A visitar. Sí, de una. También, bueno, hablando de la otra banda del batero, Sin Cabeza se llama, también una alta banda, que también ahí estuvo el violero de ellos, Cristian, también estuvo aguantando a nosotros, salvándonos en época de Frankenstein, en la búsqueda esta del violero, también quería, y siempre a veces nos hacen la gamba ahí en la casa, que a veces vamos allá, quería mandar saludos a ellos también. Y bueno, igualmente agradecer y por el espacio, y por el espacio que no solamente a nosotros, sino que le das a esta música que amamos. Y sobre todo estas bandas under que estoy escuchando, que nada, que por ahí hay medios que se van a la más fácil. Y bueno, por eso creo es doble el agradecimiento. Espero que haya sido de tu agrado esta conversación y que te hayas podido expresar libremente. Esa es la intención, sí, que buscamos. Sí, así fue, maestro, así fue. Patricio, te estamos perdiendo. A ver si retomamos nuevamente la comunicación. Si no, la vamos cerrando. Ahí se acaba de... Dale. ¿Me escuchás? Dale. Te mando un abrazo enorme. Y sí, yo te escucho. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por todo, loco. Quedamos en compañía de los temas Magnicidio, Hijos de Puta y Si No Hay Rebelión. Bárbaro, aguante. Hasta otra comunicación o hasta un encuentro. Gracias. Más vale que sí, de una. Gracias a vos. Chao, chao. Chao.

Redención y Edad de Piedra. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 146, realizado en la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina, el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Hace un instante charlábamos con Patricio de la banda Frankenstein. La verdad que interesantísima la charla y también muy interesante el sonido y la proyección de la banda. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionar. Mi padre me heredó, desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Le enviamos un saludo a Daniel, nuestro amigo acá de radio y de recitales. Dice, muy buena la banda, me hizo acordar a Abyss Angel de Roca y bastante parecido a Overkill. Gracias Daniel por estar escuchando y por la comunicación. Este programa, además de compartirlo a través del aire de 99.5 en San Martín de los Andes y en la página fmsermetal.radiostream123.com, lo compartimos el día martes a las 12 horas en demontreradio.com.ar, martes 14:30 horas en Choice Radio a través de choice-radio.com.ar, martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, martes 22 horas FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal radiostream123.com, miércoles 14 horas FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas Metal Argentum radio.com.ar, miércoles 0 horas FM Opción 98.9, jueves 20 horas electraradio.com.ar, viernes 15 horas metalpr.com, viernes 17 horas templariaradio.com, viernes 18 horas ginebrasradio.radio12345.com, sábado 12 horas radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, sábado 21 horas avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Me siento fuerte, grito y sueño. Vamos con más saludos. Saludos para Gustavo Huechante de las bandas Redención y Edad de Piedra, que bueno, va a estar ahí el 23 de... El 23, perdón. Festejando los 23 años de Edad de Piedra, producto de la tierra, el sábado 15 de abril, junto a la banda Albatros, estará presente Redención y Edad de Piedra. Bandas referentes del metal de San Martín de los Andes. Entradas anticipadas a la venta a $1,000. Una noche donde cualquier metalero no puede dejar de estar presente. Respiro fuerte, pongo el pecho y mi razón. Sin traicionarme, hago la mía. No me mezclo en el montón. Decir esclavos, los que yo llevo, los cuales mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante, cumplo otro sueño desde acá. Vamos con otro saludo. En el día de hoy rebalsamos, digamos, en cuanto a mensajes y saludos. Muy contento de saber que no simplemente lo hacemos acá para estas cuatro paredes y para únicamente el dial del 99.5, y nos pone muy contento que se contacten a través del número de la radio y también contacto para este programa, que es 2972-43-1667. Vamos con este saludo. Aguante Inyectando Metal. Saludo a todos los oyentes y a los amigos de Edad de Piedra y Redención, nos dice nuestro amigo Fernando de la banda Albatros. Son tantos años. Nos queda un par de minutos para seguir compartiendo este sentimiento por la radio y sentimiento por el metal. En Inyectando Metal vamos a ir a escuchar a esta banda llamada Volturé. El tema es Mórbido Poder. We'll be right back. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 146. Firme a mi paso, seguiré. No voy a decir nada, pero el 29 de marzo voy a estar un poquito más joven. Pero lo más importante para mí es el 13 de abril, que la radio ya va a estar cumpliendo 4 años al aire. Intentaremos realizar una transmisión especial de festejo para ese día. 13 de abril, que para mí no es cualquier día, es el sueño de tantísimos años de poder lograr tener un medio propio y no depender de nadie para realizar lo que uno siente, que es esto de poder expresarse libremente, sin ataduras, sin que nadie te venga a poner un horario o te tenga que venir a abrir la puerta de la radio para que ingreses a hacer el programa o que te pasen una llave, tantísimas cosas, ¿no? Puedo decir que no me siento una persona agrandada, sino es una cosa que lo busqué durante 27 años, 23 vamos a ponerle, porque sumado a los 4 que va a cumplir la radio, la verdad que tantísimos sueños que por ahí uno no piensa que los puede llegar a lograr. La importancia que tiene, ¿no? Para uno, ¿no? No sé si para el resto. Comparto la emoción de esto de poder tener una radio, sumar al aire de la ciudad con esta propuesta de pasar las 24 horas metal sin buscar ganar un mango de ningún lado, tanto en lo publicitario como en cualquier índole con la radio. Lo hacemos por la verdadera pasión de realizar algo. Si bien tiene un costo realizarlo, mantenerlo, pero lo hacemos como pasión por esto que elegí hace 27 años, de ponerme frente a un micrófono y tener la palabra, esa palabra que muchas veces tuve que aguantarme de no decir, y siempre recalco esto, siempre va a ser con respeto hacia el oyente, porque de esa manera yo veo que uno puede realizar con respeto hacia el otro, el respeto hacia uno mismo también, a la manera de expresarse sin tener que llegar a malos entendidos. Y si hay malos entendidos son porque no se entiende nada, ¿no? O no se entiende el mensaje que uno quiere expresar, que es simplemente compartir este sentimiento por la radio y por el metal. Quería, si bien faltan muchísimos días para llegar a esta fecha, el 13 de abril, vamos a intentar realizar un programa especial sumando a los colegas que seguramente nos enviarán algún saludo a través de mensajes de voz y oyentes. Esperamos para ese momento, para ese día, tener el saludo de quien así lo considere necesario de enviar un saludo. Vamos a continuar. Dejo de lado esto que decía, que en forma me emociona mucho, ¿no? Porque hay tantos sueños que tiene uno en la vida, que por ahí llega a conseguir uno y sigue buscando sueños, no bajando los brazos, a pesar de que no es fácil mantener algo, sostenerlo en el tiempo. Lo mismo hago hincapié en una banda. Es el caso de Edad de Piedra, 23 años, más allá de que pasaron muchos músicos. Y bueno, y aún continúa la banda. Se me pasó una programación que teníamos ahí. Y ahora vamos nuevamente con la cortina. Ahí está. Realizando este programa, espero no aburrir con mis palabras. Veo que ya se nos está terminando el tiempo de este programa, así que vamos a ir rápidamente a escuchar a estas dos bandas que a continuación van a comenzar a sonar. En primer lugar, la banda Rizón, el tema es Feel the Heat. Y después la banda Caribdis, el tema es Arson Aesthetic. Perdón por la pronunciación, hacemos el intento. Pasión por la radio, pasión por el metal. Why last the good days so dead? Fernández. Llegamos al final del programa número 146 para Inyectando Metal. En la conducción, Norberto Fernández, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con la música de la banda Bello en Creación. El tema es Earthborn Evolution. Muchas gracias, será hasta la próxima semana.